Deja de querer ser el primero, de querer llegar tan lejos, de alcanzar todas las metas. Deja de aguantar esa bandera y poner cara de serio, de proteger tu fortaleza. Deja de sentir que llevas el peso ancestral de aquel pasado que nos trajo hasta aquí. Deja de sentirte acorralado, son tu mente y tus ideas las que no te dejan vivir. Y vuela, vuela, vuela lejos de aquí. Y vuela, vuela, vuela, vuela más allá de ti. Volar para ver de lejos tu pequeña vida, volar para entender y reconocer, volar para coger aire y dejar mentiras, volar para recordar y luego volver. Y vuela, vuela, vuela, vuela lejos de aquí. Y vuela, vuela, vuela, vuela más allá de ti. Volar que te acerque al sol y te caliente un poquito. Volar para respirar la inmensidad. Volar para contemplar el absoluto. Volar para quitar polvo a la verdad. Y vuela, vuela, vuela, vuela lejos de aquí. Y vuela, vuela, vuela, vuela más allá de ti. Volar no es dejar el suelo, pues no hay suelo. Volar es comprender el más acá. Volar es ser tú mismo, pero sin miedo. Volar es responder a la vida con un sí.